Esta Navidad necesitas sentirte cerca de los tuyos. Sorpréndelos con los mejores regalos comprando en tu tienda y en MediaMarkt.es para que este año todos se emocionen al recibir el suyo. MediaMarkt, una Navidad pensada para ti. ¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722. Es la mañana de Federico. Es radio. Segunda hora de la mañana en Es Radio. Muy buenos días. Seguimos informando y atención porque hay muchas novedades hoy. Casi ninguna buena, según cómo se mire. Vamos a ver. Hoy empieza un temporal, pero va a ser breve. Lo que pasa es que el temporal se va a notar muchísimo. Ya les anunciábamos la semana pasada que vamos a tener un par de días de frío, porque bajan las temperaturas a menos de la mitad. Este temporal va a entrar por la parte, como siempre que vienen las cosas malas, por el noreste, por la parte de los Pirineos de catalanes y aragoneses, y va a durar aproximadamente 48 horas. Habrá lluvias, tormentas y nevadas en zonas de montaña. Las temperaturas bajan muchísimo. Ahora en Madrid tenemos 5 grados y la máxima estará en torno a los 12. La máxima nacional en Santa Cruz de Tenerife, 21. Y la mínima, pues como de costumbre este año, al frente en solitario del pelotón del Pasmo, yo creo que nos han aislado. En Teruel, claro, 2 bajo cero. ¿Eres de terraza o prefieres bajo con jardín? Te guste lo que te guste, ya puedes ir preparando la mudanza. Porque ahora tramitar tu hipoteca con el Santander es más sencillo que nunca. Además, con las hipotecas del Santander, tú decides las condiciones que mejor se adaptan a ti. Así de fácil. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Bien, vamos enseguida con las noticias con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo, pero conviene recordar 3 cosas fundamentales hoy. En primer lugar, hemos pasado, como recordaba a las 6, un fin de semana de bochorno con un gobierno infame, con un gobierno infecto e infectado que no cumple las normas que predica para los demás. Yo cuando veía desgreñado a ese pobre hombre que dicen que es ministro de Sanidad, cuando no tiene de sanidad ni idea, no sabe lo que es una tirita, decir que intervenía la sanidad privada, pero vamos a ver, Merluzo, o sea, la sanidad privada está colaborando con la pública en Madrid, que es el epicentro del virus, porque es la ciudad más abierta que hay en España, y eso tiene sus cosas buenas, pero también sus cosas malas. Lleva colaborando desde hace una semana, que no os enteráis. Pero sobre todo, a la hora de dar órdenes, empezad por cumplirla vosotros. Vamos a ver, ¿qué hacía el vicepresidente del gobierno, el Pablenín? ¿Qué hacía sin mascarilla en el Consejo de Ministros, que se planta allí con un par, con el par que le faltan, naturalmente, a Pedro Sánchez? ¿Y Pedro Sánchez no sabía ya que estaba su mujer infectada, heteroinfectada, porque todo viene de la manifa? Claro que lo sabía. Por eso se presenta allí Pablenín, dice, o sea, ¿que a mí me vas a apartar cuando tú estás tan infectado como yo? No, no, no, no, no, aquí estoy yo. Y ahí se presentó. Hay un momento en que está metiéndose el dedo en la nariz, no sé si para arrojarle al ministro de Justicia, que lo tenía al lado, algún excremento mucoso, en venganza por haber dejado en ridículo a su señora, o por qué, pero que es de vergüenza. Pero este tío no está en cuarentena. No trompeteó que iba a estar en cuarentena, que iba a cuidar de la familia, porque nadie ha tenido familia antes de este Narciso que hacía allí. Pero sobre todo, ¿desde cuándo el presidente del gobierno sabía que su señora estaba infectada y que él debía estar en cuarentena? ¿Cómo se va a obedecer a un gobierno? Bueno, luego se obedecen las normas, claro. Que el presidente y el vicepresidente no cumplen las propias leyes, y además lo hacen en televisión, y además presumen de ello. A la hora y media de que saliera Falconetti, que como dice Luis Herrero, hay que leerlo, si es que es todo aprendido, como es un muñeco, es un Madelman, grande, pero un Madelman, está claro, está todo coreografiado, todos sus gestos, para parecer convincente, son tan teatrales, en el peor sentido del término, que no pueden convencer a nadie. Anoche apareció después la ministra de Defensa, Margarita Robles, con los militares. Amigo mío, eso sí que tenía credibilidad. Primero, porque Margarita Robles cree en eso. Segundo, porque ver un militar de uniforme a los buenos nos anima y a los malos les espanta. Y luego, porque ya se ha revelado, pero se ha revelado, aclaro, con B, porque con V se reveló hace mucho tiempo, como el catanazi que es Torra. Ayer se rebeló contra la legalidad de nuevo. El problema es que estamos hablando de los socios del camarada Falconetti, representados por el enfermo, por el cuarentenoso Pablo Iglesias. Este es un problema esencial. El gobierno tendrá que empezar por dar ejemplo. Primero, tendrá que empezar por aprenderse las cosas. No hay más que ver al ministro de Sanidad, así llamado Elilla Maravilla, que este ya dijo, solo al día siguiente de la gigantesca manifestación a la que convocaron todos los teleprogres de España y se rieron de los que decíamos que había un peligro serio para la salud, igual que no hicieron caso tampoco los de Vox ni a Luis del Pino, porque había que celebrar las cosas. Bueno, pues ahí está la celebración. ¿Cuántas mujeres de las que fueron a las manifestaciones van a ingresar hoy? ¿Cuántas van a padecer una enfermedad grave? ¿Cuántos van a morir y cuántos no van a ser atendidos porque no hay tiempo para atender ni casos de cáncer? O sea, no va a dimitir nadie, no van a pedir perdón. ¿Qué necesitan para pedir perdón los politicastros de la izquierda y los teleticastros de la extrema izquierda? Y por último, antes de empezar el repaso a la actualidad, ayer conocimos que, bueno, menos mal que tenemos un rey como Dios manda. Y si no manda a Dios, con permiso de Omeya, pues como tiene que ser. Porque el gesto ayer del rey Felipe VI, que tendrá que atender a sus obligaciones, como ha hecho en el momento más dramático de la vida española, de limpiar los establos de su padre cuando aparecen noticias que además tienen toda la pinta, tienen una pinta corinácea, no sé si Villareja, pero desde luego corinácea, de poner como pantalla, no ya a su hijo, sino a su nieta, para tapar el desfalco, que en realidad luego el dinero que se repartía con Corina. Es de una vergüenza que hizo muy bien el rey, y ya entendemos que, oye, esto de romper con tu padre, para el que lo conoce, para el que dice, este es mi padre, eso es durísimo. Ya tuvo que romper con su hermana, por el caso Nos, y ahora tiene que romper con su padre. Bueno, pues estos son los sacrificios de la corona. ¿Alguien se imagina a Monedero, a Pablo Iglesias, a Echeminga Dominga, a Errejón, devolviendo el dinero robado? En Venezuela, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Bolivia. ¿Alguien se lo imagina? No, ¿verdad? Yo tampoco. Ah, por cierto, también en México, donde ese llamado López Obrador, célebre, compasivo con los narcos, dice que hay que abrazarse mucho. Nos metemos con Boris Johnson, pero anda que está México como para abrazarse mucho. Ya han empezado los casos, igual que han empezado en Venezuela. Decía el jefe político de Pablo Iglesias que tenía una pastillita cubana que lo curaba. Se ve que ya no la tiene, porque anda con mascarilla que parece un mascarón de prueba. En fin, creo que el rey ha hecho lo que tenía que hacer, y menos mal que hay alguien arriba, en lo que simboliza la continuidad de la nación, que está en su sitio. Y por cierto, como pasa siempre en España y desde luego en Madrid, este gesto espontáneo de salir a aplaudir por la noche, antes de irse a dormir, a los sanitarios que están trabajando el triple de horas de lo que les correspondería, sacando fuerzas de donde no las hay, faltos de suministros porque este infecto e infame gobierno ha estado 2 meses y medio tocándose las narices, sin hacer nada, nada, porque no pasaba nada. Lo decía el del jersey con bolitas, no pasa nada. Si mi hijo me dice ir a la manifestación, pues que vaya, si ya, ya. ¿Y hoy qué? ¿Y hoy los que entren en urgencias qué? En fin, vamos a empezar, Rosana, por actualizar los últimos datos del coronavirus, es decir, del COVID-X, que es, ya parece una cosa rara, el coronavirus suena, pero en fin, por desligarlo de la corona, del COVID de hoy, que naturalmente les iremos actualizando a lo largo del día. Buenos días, Federico. 292 personas han fallecido como consecuencia del coronavirus y 7.948 han resultado contagiadas en nuestro país. La mayoría de ellas en Madrid, donde se registran 3 de cada 4 fallecimientos. En las próximas horas, estas cifras, estos datos, se van a actualizar. Arranca el segundo día de restricciones impuestas por el estado de alarma y con la UME y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las calles. Los agentes continúan informando a la población y sancionando a aquellos que se saltan las restricciones, como por ejemplo un grupo de 30 jóvenes que habían organizado una fiesta en Granada. El ministro Grande Marlaska se reúne con los titulares de Interior de la Unión Europea a lo largo del día para determinar el cierre de fronteras. Pedro Sánchez se reunía ayer vía telemática con los presidentes autonómicos. Lo hacía 24 horas después de la celebración de un Consejo de Ministros presencial, incluido su vicepresidente, Pablo Iglesias, en cuarentena. En el encuentro con los líderes regionales, Urkullu y Torra se rebelaron contra el Gobierno y reiteraron su capacidad para tomar decisiones. Aunque el presidente vasco reivindicó su capacidad de maniobra, acabó firmando un pacto de unidad promovido por los presidentes regionales del Partido Popular. Ante la sublevación de Torra, Margarita Robles, ministra de Defensa, respondía: no es un responsable político. Se necesita el cierre de aeropuertos, puertos y trenes de alta velocidad. Necesitamos aislar Cataluña, aislar Madrid y todos los focos de más riesgo. Se deben cerrar fronteras. Las medidas anunciadas por el presidente español no son suficientes. Si hay algún responsable público que hace un planteamiento puramente político de esta situación, no merece ser llamado responsable político. Yo no concibo que el señor Torra pueda quedar muy por detrás de los ciudadanos de Cataluña y que al señor Torra pueda, espero que eso no sea así, importarle poco la salud de los ciudadanos de Cataluña. Bueno, este es solo primero. Ciudadanos de Cataluña para él no existen. Existen los catalanes, que son los separatistas, y luego basura, que sobra. Ya saben que tienen un bache en el ADN porque hablan la lengua de las bestias salvajes. Esto pasa por poner a un catanazi al frente del poder. Y hay que recordar que la que dejó el regalito fue Soraya Sáenz de Rajoy. Que, por cierto, haber exhumado al extinto expresidente del gobierno para sacarlo en un mitin, para unas elecciones que finalmente no se han celebrado, anda que se ha lucido Feijóo y el PP. Se han lucido, ¿eh? Ese tío debería estar haciendo penitencia el resto de su vida por habernos dejado este maldito gobierno con tal de no dimitir él. Pero los que se negaron a hacer nada en Cataluña fueron él, Soraya y Montoro. Y ese trío, como ya dijimos cuando el juicio, debería ser juzgado por complicidad en el golpe de Estado. Pero, en fin, es que estos siguen en el golpe de Estado. Y cuando digo estos, naturalmente me refiero no solo a los catanazis, me refiero al gobierno que está fundado en ellos. Este es un gobierno hecho de retales. El del Teruel Alpiste ha debido de exhumarse también en algún sitio o inhumarse, porque no se tienen noticias. Sigue votando lo mismo que los de la ETA, lo mismo que los catanazis, esto de nombre de Teruel o de su madre o de quién. En fin, lo fundamental. Lo más llamativo, por lo menos lo que más llamó ayer la atención, es como una tía de estas catanazis, la Ponsatí, tuiteaba, divertida, 200 muertos, de Madrid al cielo. Es que son muy graciosos. Como están todo el día viendo las gracietas de TV3, gracietas contra los demás, claro, ellos con ellos poquitas bromas, que entonces se ataca a Cataluña. Pero pocas bromas. ¿Y quién lo retuiteó? El forajido Cocomocho. Es que son lo que son. Si estuvieran fuera de la ley, que están fuera de la ley, pero del todo, es decir, si estuvieran en la cárcel, si hubiera habido una sentencia como tenía que haberla habido, a lo mejor no tendríamos que pasar por esta vergüenza. Pero ayer, ayer apareció Illa. Illa, que ha estado negando la crisis desde que lo nombraron ministro. Illa, que no tiene ni idea de sanidad, que es un filósofo, dicen, o un profesor de filosofía o algo parecido, con una cara de miedo que parece que lo ha pillado el tren. Y desgreñado, no sabe ni peinarse, es una cosa grotesca. Ni tan acicalado Sánchez, ni tan desacicalado o desarreglado Illa. Y entonces le dio el repente este típicamente comunista de vamos a intervenir. Bueno, se ha evitado, quería intervenir Pablo Iglesias. Hay que ver Monedero, la de tontadas que llegó a decir en su tribuna habitual, la televisión golpista La Sexta, no la única. Pero le dio un soplamocos Isabel Díaz Ayuso, dice, ¿pero qué dices de hospitales públicos? Si el PP ha creado 10 grandes hospitales públicos en esta década. El otro que no sabe nada, porque es como Pablo Iglesias, bueno, vamos a dejar de eso, ¿cómo vamos a dejar? Payaso. Si cerraran también las televisiones que tienen coronavirus, que las tienen, las que han promovido la manifa sectaria en Brista, a lo mejor también salíamos ganando. Pero ayer ya decía algo que lleva sucediendo en Madrid desde hace una semana. No ha necesitado la sanidad privada que le diga nada a este gobierno infectado que va sin mascarilla, estando en cuarentena, al Consejo de Ministros. Consejos vendo y para mí no tengo. Lleva una semana colaborando la privada y la pública en Madrid para hacer frente a esta situación. Anunciaba el ministro que asume el control de la sanidad privada y de todos los suministros, dando el plazo de 48 horas para entregar ese stock de material. Se prorroga la contratación de residentes en el último año de formación, se suspenden las rotaciones programadas para que todos los residentes estén en aquellas unidades donde son más necesarios, la sanidad militar se pone al servicio del Ministerio de Sanidad, así como todos los médicos militares en la reserva. Durante la reunión con los presidentes regionales, Isabel Díaz Ayuso pedía material de protección para los sanitarios. Lo mismo hacía el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea. Les escuchamos junto al ministro Salvador Illa. En poner a las órdenes de los consejeros y consejeras de sanidad autonómicos todas las instalaciones de la sanidad privada, para que puedan disponer de ellas como mejor consideren para hacer frente a las necesidades que tenemos en estos momentos. Necesito más material para protegerles, más batas, más mascarillas, monitores, respiradores. Nos hace falta mucho material y hemos cuantificado, entre otras cosas, la ayuda para sanidad, que es precisamente este dinero. Que hoy no necesitamos aplausos, hoy necesitamos su ayuda. Necesitamos material, todo el material que muchas empresas y algunos particulares guardan en sus domicilios a día de hoy. Bueno, pues como de costumbre, siempre el pueblo español por delante de los dirigentes, siempre pasa lo mismo. Pero nunca sobran los aplausos, señor Igea. No se me encocore, ni atore, ni encarame. O sea, claro que necesitamos aplausos. ¿No necesitan aplausos estos sanitarios que se están jugando la vida haciendo jornadas de 14 horas? Pues claro, qué menos que aplausos. Es que no entienden nada los políticos. Bien, es verdad que también hay cada gentuza por ahí que tiembla el misterio. ¿Ustedes creen que es normal que vayan jóvenes, a lo mejor universitarios, en Granada o en Zaragoza a celebrar qué? ¿La fiesta de su muerte o qué? ¿Qué es lo que celebran esta pandilla de payasos? En fin, para esto se ha inventado la policía, para mandarlos a su casa o a la cárcel. En la cárcel ya, el día que estallen los motines, el día que pase lo que puede pasar, que es lo que ya ha pasado en Italia, cuando están los funcionarios de prisiones absolutamente abandonados desde hace años, en lo económico, en lo organizativo y en todo. En fin, dramático. Pero la cuestión de fondo. La manifestación del 8, del famoso 8 de marzo, ese día, decían, de la mujer, no, más bien un día, el día de Irene Montero y Begoña Gómez, se ha saldado con lo que hasta ahora conocemos, que se ha ocultado. Lo de Irene Montero salió cuando ya no se podía ocultar, pero lo de la señora del presidente que acaudillaba la otra tribu empoderadísima, ¿cuándo se supo? ¿Dónde están las niñas? ¿Qué ha hecho la familia del presidente para dar ejemplo? Pues no lo sabemos, tanto Iván Redondo y tantas narices para al final ocultarnos nada menos que el estado de salud, que debe ser ejemplar, o el estado de cuidado, que debería ser ejemplar, del presidente y del vicepresidente del gobierno. De Carmen Calvo no sabemos nada, si le bajará algo de esa gorra donde a saber qué llevaba. Pero la verdad es que van saliendo, decía Torra, que es suficiente, que es insuficiente. Hombre, sobre todo es insuficiente porque su gobierno, empezado por el vicepresidente, está infectado. De esto no se acordó ayer. Las ministras Irene Montero y Carolina Darias, la mujer del presidente Begoña Gómez, el vicepresidente de Cataluña, Pere Aragonés, o el consejero de presidencia de Castilla y León son algunas de las personas que han dado positivo en coronavirus en las últimas horas. Este último después de haber estado reunido con la ministra de Administración Territorial, Carolina Darias, que también acudió a esa manifestación del 8M. Los efectos de la propagación del virus en la manifestación son evidentes, así como el retraso en poner en marcha las restricciones. Tras el Consejo de Ministros del sábado, Pedro Sánchez era preguntado de nuevo por el efecto de la manifestación. El presidente insistía en su situación dinámica y señalaba a los expertos. Los expertos sanitarios nos han explicado una y otra vez que esta no es una situación estática. Así ha sido desde el inicio. Las fases de propagación son cambiantes y, por lo tanto, los escenarios de respuesta se han ido adaptando precisamente a ese escenario tan dinámico. Es como Siri, o sea, le podían poner una cosa automática y él repetiría frases hechas, las enhebraría en un sentido o en otro. Pero vamos a ver, te han preguntado que por qué llamasteis a la manifestación cuando sabíais ya ese día, sabíais y había 17 muertos del gravísimo peligro de contagio que había. ¡Hala! Pues nada, todo el mundo a besuquearse. Pero peor que la casta política, lo decimos muchas veces, es la casta mediática. Así llamaban algunas de las más destacadas figuras de la tele, que ya no se distinguen de los políticos de este cambio de régimen. O sea, Susana Griso, Carmen Calvo, Cristina Almeida, Irene Montero, el Simón de las Bolitas, el Broncano y el Broncono. Así llamaban irresponsablemente a salir masivamente a la calle. Ni el coronavirus sea una excusa para que salgamos a reivindicar nuestros derechos. Estamos muy lejos. Que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo. ¿Qué le diría? Que le va la vida. Así que le diría que le va la vida. Celebrar esto es mucho más que enfrentarme al virus. Por lo tanto, os llamo para irnos a la manifestación del 8 de marzo. ¡Coronavirus! ¿No cree que nos vamos a arrepentir de no haber suspendido el 8 de marzo y las fallas a la vista de lo que está pasando en Italia con 17 provincias cerradas ahora mismo y muchos otros lugares? Creo que nadie duda de que la gestión que están haciendo los expertos para tomar cada decisión. No, nada, el coronavirus es inasiste, nada, no hay ningún problema, no pasa nada. Yo besos a todo el mundo, abrazos y manos y todo, porque mueren muchísimas mujeres todos los días, incluso más que por el coronavirus. Bueno, este es el estado de responsabilidad de los dueños en régimen de concesión de las televisiones. Si no es para cerrarlas todas o casi todas, que venga Dios y lo vea. ¡Qué gentuza! ¡Qué gentuza! No, pero no pasa nada, decía la de Antena 3, la catalanista de Antena 3, la que todas las mañanas da... Que no, que ni el coronavirus, y todos riéndose, el Broncano, el Risto, toda esta patulea de millonarios. En fin... Vamos a dar por último la noticia importante, referente al jefe del Estado. Felipe VI retira la asignación a su padre y renuncia a la herencia y a cualquier bien que no esté en consonancia con la legalidad. Tras las informaciones conocidas este fin de semana y que vinculan a Juan Carlos con un foro saudí de 65 millones, del que Felipe VI sería heredero, el monarca informa que denunció el caso ante las autoridades y rechazó ante notario cualquier participación. Esto sucedió hace un año. Según el comunicado al que hemos tenido acceso, don Juan Carlos asegura que no informó a su hijo, pero designa un abogado y se ampara en su derecho de defensa. Bien, a mí me parece bien, cualquiera tiene derecho a la defensa, pero la ofensa que le ha hecho la institución campechano es tremendo. ¿Es difícil empezar mejor un reinado que con la transición? Que es un mérito que nadie le puede negar a Juan Carlos, porque fue una tarea extraordinaria de orfebrería, y acabar tan mal. Todo por la avaricia y la adicción al sexo previo pago de su importe, en fin. Vamos a hacer una pausita y continuamos. Es la mañana, es radio. Rubén Fernández, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el tráfico? Bueno, si es que se puede hablar de tráfico en la Villa y Corte. Sí, nunca nos hemos alegrado tanto de decir que no hay tráfico, que no hay coches circulando. Bueno, pues eso significa que la gente está cumpliendo la cuarentena por Madrid, se circula con total normalidad. No, no se ha avistado al vicepresidente corriendo como un loco por ahí. Sí, mascarilla. Como no, está no, suelto, no, no, claro. Este no mantiene cuarentena ni nada, lo mismo anda por ahí corriendo. Eso habrá que verlo por la carretera de La Coruña, que es la que va a Galapagar. Vamos a saber cómo está la situación de GT de Patricia Arriaga. Buenos días. Buenos días. A esta hora arrancamos recordándoles que en un cumplimiento de las medidas establecidas en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, solo se pueden realizar aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles. En cuanto a las retenciones, a esta hora, circulación totalmente despejada, eso sí, por nieve de la red viaria principal, transitable con precaución en Asturias, en la AP66 en Lena, en Burgos, en la A1 en Aranda de Duero y la BU30 en la capital burgalesa, en León, en la AP66 en Valverde de la Virgen y en Segovia en la AP61 en El Espinal. De la red secundaria, 24 carreteras registran incidencias a esta hora, entre ellas lo peor se encuentra en Asturias, Huesca y Cantabria. Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bien, seguimos con Rubén Fernández y Vanessa Vallecillo. Vamos a repasar los últimos datos por comunidades que tenemos de la expansión del virus este maldito. Adelante. Se disparan los contagios en el País Vasco, que ya es la comunidad con más afectados por habitante. En total hay 630 positivos y 22 muertos. En las últimas horas también se han disparado las cifras en la Comunidad Valenciana. En solo un día se han duplicado, pasando de 188 a 403. La consejería lo achaca al aumento de pacientes de otras regiones. Madrid lidera la cifra global con más de 3.500 positivos. En La Rioja se registran 300 casos, 11 de ellos en la UCI y 16 sanitarios infectados. Los presidentes prometen colaboración. Escuchamos a Urkullu, Feijóo, Moreno Bonilla y García Page. Coordinación o colaboración no es imposición. En todo caso, no voy a contribuir a una ceremonia del desacuerdo y la confusión. La unidad, la lealtad y la coordinación de Galicia con el Gobierno de España está absolutamente garantizada. Ha optado por un camino que es el de asumir toda la responsabilidad. Estaremos al lado del Gobierno de España en esta materia. Bien, la verdad es que es tremendo que tengan que ser las comunidades en manos del Partido Popular las que promuevan esta unidad, mientras los socios fundacionales de este Gobierno, de traidores y felones, estos se niegan a obedecer la legalidad. Ayer Urkullu reculó, porque claro, estos están a plateo a las tajadas. Dice, vamos a ver si por tontear llegan esos señores de uniforme y nos meten un susto. No. Sigamos recogiendo nueces, pero no nos pasemos. Que para hacer el imbécil ya está Torra, que naturalmente ya está. Bien, Una de las cosas que la Comunidad de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la que está encabezando toda la actividad seria que se ha hecho desde hace una semana, porque como estaban con el coronavirus en el gobierno, el presidente y el vicepresidente, todos ocultándoselo unos a otros, y absolutamente todos a España, yo no sé, claro, como las preguntas ahora las filtra el comisario Oliver, no sé cómo no le preguntaron cuándo se enteró el presidente del gobierno de que su mujer estaba infectada, qué medidas ha tomado con la familia, con quién las ha consultado y por qué él no está en cuarentena. Bueno, si estuviera mudo en cuarentena y dejando que llevara la oposición, me refiero a la oposición seria, el asunto seguramente estaríamos mejor. Pero una de las cosas que primero dijo la presidenta de Madrid es que esto de dejar las peluquerías abiertas, bueno, pues que era un poco de broma, porque naturalmente los peluqueros se habían quejado con razón, porque están en un contacto muy directo con la piel, etcétera, de los que van a la peluquería. Bueno, pues remoloneando y haciéndose los interesantes, al final no han tenido más remedio que obedecer al sentido común. El gobierno de Pedro Sánchez rectifica y ordena el cierre de las peluquerías en toda España después de la presión de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El gremio también había mostrado su malestar, ya que podría aumentar el riesgo de contagios. El Ejecutivo Central, sin embargo, aseguraba que la decisión era propia y trataba de desautorizar a la líder madrileña, quien había ordenado que los centros de estética estarían cerrados en toda la comunidad madrileña. Que los profesionales de este sector tan numeroso en Madrid y que tienen que estar piel con piel en contacto con los clientes, tengan que estar abiertos. Quiero protegerles por encima de todo. Y como he dicho en la reunión, yo prefiero que nuestros mayores y otras personas que necesitan los servicios de peluquería, prefiero que tengan el pelo sucio, sinceramente, y que estén sanos. Bien, porque además uno se puede lavar el pelo, ¿eh? Todo por teñirse, porque la avalancha ha sido para teñirse. Bien, en fin. Bueno, la cuestión de fondo, esto nos va a llevar a una crisis económica sin precedentes, una crisis económica muy probablemente mucho más grave que la que tuvimos con Zapatero, porque a un gobierno que no sabe lo que hace se suma a una situación exterior con la que tampoco sabe qué hacer. Recuerden que había una serie de medidas urgentísimas que iba a aprobar el Consejo de Ministros el viernes o el sábado. Bueno, pues no quiso el cuarenteno. No quiso, y como no quiso Pablo Iglesias y Pedro Sánchez es un madelman, muñecote, pues nada, las medidas urgentes, que eran absolutamente necesarias, que eran urgentísimas y lo son para la economía, pues no se promulgaron. O sea, aquí sacamos al ejército para que los gamberros no anden enredando por la calle, pero resulta que las medidas urgentes, que en materia económica tenía que promover, aprobar, promulgar, imponer el gobierno, pues van a empezar mañana, si es que empiezan, o sea, lo que digan los comunistas. El gobierno aplaza el Consejo de Ministros a mañana y en él se van a tomar las medidas económicas contra la pandemia. Las comunidades autónomas recibirán 3.800 millones para sanidad y flexibilizarán y agilizarán los ERTEs. Uno de los sectores que más está notando ya los efectos de la pandemia es la industria automovilística, que depende de China e Italia para sus suministros. Los expertos ya prevén 1 millón de parados. En cuanto a los autónomos, el gobierno destinará 14.000 millones, algo que para el presidente de la ATA, Lorenzo Amor, es insuficiente. Al gobierno le digo: no deja a los autónomos en la cuneta. Estamos en situación de alarma. Hay que suspender la cotización a la seguridad social de las empresas y la cuota de autónomos durante los 2 próximos meses. A ingreso cero, cotización cero. Bueno, esto es lo que manda el sentido común. Pero claro, el sentido común y el socialismo nunca coinciden. Jamás. Bueno, ha habido una época en que hubo socialistas con cerebro en el gobierno, pero de eso hace mucho, mucho, mucho tiempo. En tiempos, los primeros tiempos de Felipe González, uf, ya ni me acuerdo, hace 40 años, en el 82, había un tal Boyer que era un tío inteligente, rectificó y le preguntó a una periodista idiota que le decía: ¿y usted cómo ha cambiado tanto de ser socialista a apoyar el liberalismo? Y dice: usted cuando sabe que ha cometido un error, no rectifica. Bueno, pues estos no saben ni lo que es un error. Hay que bajar los impuestos. No disimular la subida de los impuestos ni aplazarla. Hay que bajar drásticamente todos los impuestos. Porque como ha dicho Lorenzo Amor, si no se ingresa, no se tiene que pagar. Porque si se tiene que pagar, aunque sean diferido, hay que cerrar las empresas. Claro que saben esta pandilla de inútiles que ninguno ha creado una empresa nunca, digo, una empresa de verdad. Mientras las empresas de verdad pues van actuando por delante del gobierno. Mercadona limitará desde hoy el aforo de sus tiendas. La cadena señalizará la distancia mínima entre personas y recortará el horario de apertura. Unas medidas que empezaron a tomar los supermercados Consum y que se irán extendiendo al resto de cadenas. Durante estos días, los trabajadores de varios supermercados han denunciado el descontrol de los clientes. Es un verdadero caos. Los compañeros están doblando, triplicando su horario. A las 11 de la mañana ya había una cola brutal, cuando abrimos a las 9. Dos compañeras mías tuvieron que meter la oficina un rato por un ataque de ansiedad al abrir, porque la gente ya corriendo, allá ya. Abrimos la tienda con 4.000 kilos de carne, para las 10, al sumo 10 y media ya estaba agotada. Bien, y vamos a repasar los países más cercanos. Portugal de momento se está librando. Cristiano Ronaldo ya ha puesto sus hoteles como se ha hecho en España, como hizo Quique Sarasola y Abel Matutes y otras cadenas de hoteles que ya han puesto sus hoteles a disposición de Sanidad. No ha hecho falta que viniera ese ministro desgreñado a decirles nada. Hay gente con conciencia. En el gobierno poca. Y encima no cumplen las normas que predican. Pero en Italia la cosa sigue absolutamente descontrolada y en Francia van a mucho peor. En Italia ayer se vivía la peor jornada desde el inicio de la pandemia. 389 muertos en un solo día, casi 2.000 más en 24 horas y 25.000 personas contagiadas. Es ya el segundo país del mundo con más contagios después de China. Allí, según los datos del régimen, este fin de semana solo se han registrado 20 nuevos contagios y 10 muertes. Cuando se declaró el confinamiento en China, había 7.000 infectados y 170 muertos. El pico de 77.000 contagiados y 2.000 muertes llegó precisamente un mes después. En Francia se han celebrado finalmente las elecciones municipales con una abstención del 56%, lo que deja en duda la celebración de la segunda vuelta electoral. El número de contagiados sigue subiendo, también en Reino Unido, donde Boris Johnson se niega a tomar medidas. Dice que la población se acabará inmunizando a base de no frenar al coronavirus. En esa radio hemos hablado con un español residente en París que nos contaba cómo acudía ayer a las urnas y las pocas medidas de seguridad que había. Pues aquí en Francia hay la particularidad que cuando vas a meter tu urna, después de que has metido tu voto en la urna, mejor dicho, tienes que firmar en un papel. Entonces te dan un bolígrafo y firmas en un papel. Y el bolígrafo es cierto que tiene un gel hidroalcohólico ahí que lo van desinfectando cada vez y te lo dicen. De hecho dicen, puedes cogerlo sin problema que lo acabo de desinfectar. Pero bueno, es cierto, lo que más me ha llamado la atención es eso, es que hubiera dos personas tan mayores en la mesa cuando se dice que son los grupos especialmente sensibles al virus. Los miembros de la mesa no tenían mascarilla ni nada. Pues así están en Francia, faro de la civilización, o eso creen ellos. Qué disparate, todo por la vanidad de Macron, que al final va a tener que anular la segunda vuelta. Es de vergüenza. En fin, los ciudadanos del común tenemos que arreglarnos por nuestra cuenta, no vamos a confiar en Pablo Iglesias. ¿Cómo podemos ahorrar, Daniel? En la Mutua, Federico, como siempre, porque hay quien se ha ido a la Mutua harto de pagar más por su seguro, pero luego a lo mejor piensa o está pensando, bueno, ¿y luego qué? Pues que no se preocupe, porque, por ejemplo, el otro día a mí no me arrancaba el coche, vinieron y me cambiaron la batería ahí mismo, en la carretera, rapidísimo. Y es que Mutua realiza casi 30.000 cambios de batería in situ en toda España. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, llamando al 905-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es y luego, ya sabes, vente a la Mutua. Bueno, vamos a acercarnos enseguida con la Caixa, como siempre, a la prensa económica. Atención, porque esto sí que afecta a la vida cotidiana de la gente. No solamente los que tienen acciones, que son millones de personas en la bolsa. No, es lo que está empezando ya a suceder. Mientras este gobierno tocaba el violón, lo que está empezando ya a suceder en la cadena de distribución prácticamente de todos los sectores económicos. Es la mañana. Es radio. Esta Navidad necesitas sentirte cerca de los tuyos. Sorpréndelos con los mejores regalos comprando en tu tienda y en MediaMarkt.es para que este año todos se emocionen al recibir el suyo. MediaMarkt, una Navidad pensada para ti.